popular de América Latina, claramente una referencia en eso y alguien que volvió a abrir las esperanzas en el continente, la posibilidad de crear un socialismo nuevo, un socialismo del siglo XXI, como lo nombró él, fue el comandante Chávez. La semana pasada, específicamente el 5 de marzo, se cumplieron 2 años de su fallecimiento, pero el legado que dejó en América Latina y en las conciencias de todos los militantes revolucionarios del mundo es importantísimo. Por lo menos como opinión personal, después o a la par que con Fidel Castro, son los personajes que cambian el rumbo del mundo claramente, ¿no? Y que abren nuevas grietas y esperanzas para derrumbar el capitalismo. Desde Marcha Noticias intentamos hacer un raconto de lo que fue el legado de Hugo Chávez para distintas personalidades de Latinoamérica, ¿no? Queríamos poder compartir una visión integral del parecer de distintas personalidades de la cultura, del mundo político, de movimientos sociales. Y esa nota la pudimos publicar el jueves pasado, el viernes pasado, en un homenaje al comandante eterno, ¿no? Entonces queríamos acá con Lean poder compartir algunos fragmentos de las reflexiones de los distintos compañeros sobre el legado de Hugo Chávez. Sí, recordemos que esta nota que salió en Marcha, después la volvió a compartir Telesur, así que bueno, felicitaciones a los compañeros que hicieron el trabajo de producción, que incluyó, bueno, convocar a gente, digamos, luchadores, intelectuales, y bueno, y acompañado de una gran producción fotográfica, Sí, un gran quedó un trabajo buen de trabajo que Vero les Canino. recomendamos desde Estación Latinoamérica, que lo puedan recorrer, que lo puedan ver, porque no solo está el texto, sino también la foto, que es tan interesante como los textos. Por ahí empezar con un fragmento de Gerardo Rojas, que es vocero de la Comuna Socialista Ataroa de Venezuela, que se llama Chávez, el legado de la patria grande. Chávez significa para los pueblos que luchan el imaginario de la unidad, la identificación de un cuerpo que resiste, lucha y disputa el poder desde la democracia participativa y protagónico, el socialismo de nuestros días. Pone en tiempo presente el pensamiento bolivariano de que nuestra patria es América. En estos días que el imperio amenaza seriamente a la revolución bolivariana, como consecuencia de las aspiraciones más nobles del sur, la defensa del legado del comandante se traduce en la construcción de acciones de solidaridad con puentes para ser un solo pueblo. Allí reside el grito que se alza en nuestras calles. Chávez vive, la lucha sigue. Sí, también queríamos compartir y leer la reflexión de Joaquín Piñero. Él es parte de las relaciones internacionales del Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra de Brasil, que se titula Chávez y el protagonismo de los movimientos sociales en el continente. Para el Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra, y creo que para muchos movimientos sociales y populares en nuestro continente, Chávez, sea por sus discursos, sea en la práctica, reconoció el protagonismo de los movimientos en los proyectos de integración continental. El legado de Chávez y sus ideas son el combustible para las transformaciones del presente y para el futuro. Hay diversas mensajes que las organizaciones que quisieron expresar y que la verdad que muestran un Chávez íntegro, ¿no? Casi que solo el aporte de todos estos compañeros y compañeras pudieron graficar la totalidad de la herencia de Hugo Chávez. Sí, vamos a leer uno más, este un poquito más cortito, de Isabel Rauber, que es doctora en filosofía y profesora universitaria. Hugo Chávez es estandarte de la rebelión contemporánea de los pueblos en busca de libertad. Hugo Chávez destapó las marañas de los colonialistas del siglo XXI. No les tuvo miedo ni mostró por ellos más respeto del que ellos muestran hacia nosotros. En cada una de sus acciones y actos nos enseñó la fuerza política de la irreverencia cuando responde a la fuerza de los pueblos en lucha por su dignidad y justicia. Sí, quizá vamos a compartir solamente los nombres de todos los que participaron en esta compilación. Fernando Buenabad, venezolano, intelectual que está en Venezuela, mejor dicho, porque no es venezolano. Isabel Rauer, que lo comparte recién, lean en su lectura. El compañero Miguel Maceo, docente universitario y ensayista argentino también. El texto que leímos de Joaquín Piñero del MST. El de Gerardo Rojas, que también leímos, vocero de una comuna en Venezuela. También hubo un texto del diputado por el MAS de Bolivia, que se llama José Manuel Canelas. Participaron también con unos párrafos y su colaboración la Comisión Internacional del Congreso de los Pueblos de Colombia, una organización hermana y compañera. También desde Chile colaboró la compañera Doris González Lemunao, que es la vocera del Movimiento de Pobladores Ucamau. También lo hizo Modesto Emilio Guerrero, que es, además de un analista político venezolano de jerarquía, un biógrafo de Hugo Chávez con un muy buen libro. Y, por último, Carlos Aznárez, el director de Resumen Latinoamericano, que incluso, para destacar, que sacaron el último número con la temática de la defensa de la revolución bolivariana, que también está en una encrucijada, ¿no? Con esto que venimos trabajando en general, que es la arremetida de los sectores de derecha en el continente, para con los gobiernos más revolucionarios, con distintas estrategias, pero también con los gobiernos de centro-izquierda. Por eso vamos ahora, en los próximos bloques, intentar comunicarnos con Brasil para charlar de esto. Pero ahora vamos a ir a un tema musical. No queríamos dejar pasar el homenaje al comandante Hugo Chávez por su aporte y por haber abierto las esperanzas del socialismo nuevamente en América Latina.